hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Y estamos en el primer bloque del Enredando las Mañanas. Vamos a dejar un poquito en stand-by esto de la ley de regularización dominial, que la vamos a ir tratando un poquito más tarde, a lo largo de estas dos horas del programa. Pero bueno, nos parecía importante también comentar desde una mirada, un posicionamiento feminista, las últimas acciones que se han hecho en el país. Ayer en Córdoba hubo un nuevo pañuelazo, pero esta vez fue el pañuelazo adentro del Palacio de Justicia, en el Salón de los Pasos Perdidos en Tribunales, que es la primera vez que logramos que nos dejan y que logramos burlar el sistema de seguridad del Palacio de Justicia para entrar y hacer el pañuelazo adentro del Palacio. Fue un evento, bueno, maravilloso, lleno de marea, entre esta marea verde, ¿no? Lleno de pañuelos verdes que se levantaron ahí en el Salón de los Pasos Perdidos. Y el reclamo era justamente exigirles a los senadores y las senadoras que voten a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que la justicia no entorpezca la aplicación del protocolo de atención a los casos de aborto en situaciones no punibles, ¿no? Que sabemos que la justicia siempre aparece y juzga a las mujeres y personas gestantes que deciden aplicarse la interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, la justicia siempre con sus trabas, esta justicia machista y patriarcal. Entonces, este martes verde de ayer aquí en Córdoba también levantaba esta bandera exigiendo que esta justicia patriarcal retroceda y no siga imponiendo sus leyes tergiversadas, ¿no? Porque el protocolo de atención al aborto en casos no punibles existe y la justicia se niega a aplicarlo poniendo trabas. Entonces, bueno, allí estuvimos en el pañuelazo. Y también... Muy bueno. Sí, digo, en una semana donde se empieza a tratar y a debatir el tema en el Senado de la Nación, en una semana donde la vicepresidenta continúa con sus ataques a esta campaña nacional, incluso incurriendo en frases que han, como se ha dicho ahí, una vicepresidenta antiderecho, en frases que atentan contra derechos elementales de las mujeres, está bueno seguir viendo que esta marea verde, como se dice, avanza y avanza a lugares insospechados por ahí o en lugares donde siempre ha habido resistencias. En ese sentido, también contar que en la UPC, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, gracias a la gestión y al esfuerzo de muchas compañeras delegadas que de alguna manera se lo impusieron a la conducción, la UPC se ha sumado al pañuelazo también, y no sin resistencias de la burocracia que nos conduce en el gremio, se logró que este martes se haya un pañuelazo con firma de carta a los senadores de Córdoba por el aborto legal en la sede de la UPC. Uh-huh. Así que ahí mismo... También el primer pañuelazo adentro de la sede, sí, y sí, declarado oficialmente por la UPC, ¿no? Exactamente. Y bueno, por un lado, ayer en el marco del paro nacional de CETERA por la represión en Chubut, se hizo acá en Córdoba una radio abierta en la Plaza San Martín. Uh-huh. Y ahí mismo también ya había una mesa donde las compañeras hacían firmar a todos los docentes y todas las docentes la planilla por el pañuelazo y la firma de la carta a los senadores de Córdoba. Y esto va a seguir mañana jueves 5 desde las 17 horas en la sede de UPC en la calle Salta 140. Así que todas las personas, todas las docentes, todos los docentes que quieran ir a firmar, pueden ir ahí también. Así que también otro triunfo de, de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Y copando, por supuesto, estas instituciones y estos lugares también enquistados del poder, en donde la marea verde no tiene freno, y llega, invade y se posiciona, y seguimos gritando en un abrazo colectivo también por el aborto legal, seguro y gratuito como un derecho de todas las mujeres y las personas gestantes. También en otro marco, aquí en Córdoba, este sábado sí se va a realizar un festival en homenaje a Sergio, que es un compañero de Barrio Maldonado que fue asesinado por la policía provincial el 27 de junio del año pasado. Podemos leer la invitación del encuentro de organizaciones de aquí de Córdoba que invitan, bueno, a este festival. En donde nos dicen que el 27 de junio se cumplió un año de que la policía de Córdoba nos mató a Sergio, al Negro, al Pantera, a un compañerazo de Barrio Maldonado. Y porque creemos en la memoria como una forma de justicia, los y las invitamos este sábado 7 de junio a un festival en homenaje por Sergio, para tenerlo presente y cerquita. Los esperamos y las esperamos en Barrio Maldonado, en la calle Blas Parera, esquina Río Segundo, a las 15 horas. Esta tarde inauguraremos la garita que hicieron compañeros y compañeras y amigos de Sergio. Tocarán bandas y habrá sorpresa. No te olvides de traer tu remera porque vamos a estar haciendo serigrafía. Porque creemos que hacer memoria es la forma para no morir en vida. Porque olvidar es parte de este sistema moderno, colonial, capitalista, patriarcal, racista. Porque recordar al Sergio es construir otro camino que nos sane y en el que aprendemos a vivir de otras formas con nuestros asesinados y nuestras asesinadas. Seguimos gritando que no lo olvidamos ni a Sergio ni a todos los pibes y las pibas fusiladas por la policía y por el Estado. Sergio Cuello, presente. Muy bien. Está bueno siempre, como dice ahí la carta, recordar, no olvidar estas cosas. Es una provincia donde la policía toma por costumbre y no para de disparar, asesinar por la espalda. Los casos de gatillo fácil no paran. Todas las semanas, todos los días nos enteramos de alguno. En el enredando del lunes desde Catamarca conversaron con un estudiante de la Asamblea Interfacultades de acá de la Universidad Nacional de Córdoba, contando el hecho terrible de la semana pasada, donde también la policía no hubo un nuevo caso trágico de gatillo fácil por pura casualidad, porque la policía en la ciudad universitaria, un lugar donde ya es polémico que esté la policía de Córdoba porque no es su jurisdicción, efectuó disparos por la espalda en una situación confusa, extraña, a un pibe, y por suerte le erró, tenemos que decir por suerte le erró, pero bueno, son de la misma casos de esta misma que venimos hablando de esta prepotencia policial, esta policía que se siente que es capaz y sí, puede hacer cualquier cosa en el ámbito de la provincia. Y el gatillo fácil, ¿no? Sí. Que bueno, es algo que nos atraviesa todos nuestros barrios de Córdoba y todo el país. O sea, es algo que la policía repite independiente de la jurisdicción provincial y demás. Y ayer, hablando de la movida de interfacultades, se realizó también una movilización a la tarde en la en la Universidad Nacional de Córdoba, convocada también por esta asamblea interfacultades que está pechando bastante fuerte, también con la CRES, con esta conferencia que se realizó en la UNC de, bueno, facultades y decanos y rectores de muchísimas universidades de toda Latinoamérica, también como una forma de repudio y de hacerse escuchar. Así que, bueno, la Asamblea Interfacultad sigue presente también, y ayer estuvieron movilizando por este caso, intento de asesinato en la ciudad universitaria. Bueno, nos vamos a una pausa y ahora sí volvemos con más Enredando las Mañanas. Sometimes it's right for every wind. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas?